desde 2008, 2008 a nivel mundial. La economía mundial está atravesando una crisis histórica, coincido. Ahora, desde ya que bueno, hubo toda una serie de medidas, sobre todo monetarias y en cierto modo fiscales, de los distintos estados, en particular de los estados imperialistas, los estados centrales, que impidieron que esa crisis se convirtiera en una crisis de la magnitud de la crisis de la década del 30, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, yo creo que justamente los elementos estructurales que provocaron la crisis por este tipo de medidas, y es lo que reiteradamente se viene manifestando en distintos momentos, en distintas, si querés, coyunturas que se pueden llamar de la crisis. A mí me parece que en este momento hay una serie de tendencias que quizás son las más importantes a remarcar. La primera de ellas es bastante contradictoria, porque justamente la recuperación de la economía norteamericana en todo el último periodo estableció un fortalecimiento de su moneda, un fortalecimiento del dólar, que por un lado está golpeando sobre el conjunto de la economía mundial, creando efectos muy importantes, como por ejemplo, estimulando efectos muy importantes, como la tendencia a la caída de las materias primas, que afecta a muchos países, sobre todo los países exportadores de petróleo, como Rusia, Venezuela, y a otros países, aunque a otros países los beneficia, ¿no? Como es el caso de la India o de China, aunque es mucho más contradictorio, pero sí, por ejemplo, la situación de Europa, muchos países europeos, la caída del precio del petróleo, debido a que no son exportadores, también los beneficia, pero que a la vez no solo afecta el precio de las materias primas, sino que la revaluación del dólar también genera una tendencia al giro de capitales desde el mundo hacia Estados Unidos, un retorno de capitales, y en ese sentido afecta muy seriamente otros países, como por ejemplo es el caso de Brasil, que tiene un pronóstico de crecimiento, como acaba de mencionar el FMI en sus pronósticos, en sus recientes pronósticos, que cambian permanentemente, de alrededor de un 1% negativo, ¿no? O sea, un decrecimiento de su economía, y afecta también a Argentina en la medida en que Brasil devalúa su moneda a partir de este proceso, de esta relación, y entonces eso perjudica a la Argentina, en tanto las exportaciones argentinas en términos de dólares son más caras y por tanto son menos competitivas. A mí me parece que ese es un elemento muy importante, el elemento de la revaluación del dólar, porque a la vez empezó a afectar negativamente al propio Estados Unidos, ¿no? En el último informe que saca el FMI cambia un poco la tendencia anterior, que era la consolidación por un lado de Estados Unidos y la tendencia permanente y débil de la economía europea, sobre todo de la eurozona, y ahora empieza una cierta reversión de esa relación, donde Estados Unidos empieza a debilitarse relativamente, por supuesto, ¿no? Porque el crecimiento de Estados Unidos en términos relativos es sólido. Relativo me refiero comparado con el resto del mundo, porque en términos absolutos no es sólido, es débil. Entonces, este elemento del fortalecimiento del dólar, por ejemplo, está generando un debilitamiento de las exportaciones norteamericanas, y a su vez Estados Unidos, como sabrás, hizo una inversión muy grande en petrolera, en el petróleo de esquisto y gas de esquisto, que son muy costosas, y entonces el debilitamiento del precio del petróleo afectó a esas inversiones, que tienden a retraerse. Entonces Estados Unidos está cayendo la inversión, no de gran manera, pero sí está cayendo. Entonces se observan elementos de debilidad en la propia economía norteamericana. Claro. Contradictoriamente, este aumento del precio del dólar, conjuntamente con que Europa lanzó un plan de quantitative easing, se denominan los planes de facilidades cuantitativas, de emisión masiva de dinero y compra de deuda pública, este programa europeo, junto con la enorme recesión que sufrieron muchos países de Europa, le permite a Europa mejorar su relación competitiva en el mundo. Entonces hay elementos de una relativa recuperación de la economía europea. Entonces, bueno, para sintetizar un poco, como te decía, son tendencias muy contradictorias. Por un lado, Estados Unidos, que es el elemento más fuerte de la economía mundial, empieza a tener síntomas relativos de debilidad. Europa, que es el elemento más débil, tiene algunos elementos de relativa recuperación. América Latina está golpeada en distintos niveles, ¿no? Porque depende de los países, pero fundamentalmente, como bueno, sabemos, Venezuela, Brasil y en gran parte Argentina, y en parte también debido al crecimiento menor de China, que es otro factor clave de la economía mundial. Perú y Chile en la exportación de cobre, se ven afectados por un crecimiento menor de China, ¿no? Bueno, China es otro tema, sí. Clave de la situación económica internacional. Te comento algo. Dale. Bueno, China está la economía china, que fue un factor muy importante como te decía al principio, de evitar que la crisis derivara en una situación similar a la de los años 30. La economía china viene sufriendo hace muchos años, y en particular durante los últimos años, un exceso de entrada de capitales, y eso estimuló a su vez un proceso de generación de deuda, de burbuja inmobiliaria, elementos que la han llevado a acumular fuertes tensiones internas. Y por otro lado, el nivel de crecimiento de China, de las conocidas tasas chinas, que llegó al 12%, sobre todo después del 2010, de la recuperación del 2010, es insostenible. Entonces China está bajando su nivel de crecimiento, sin por ello crecer poco, ¿no? Porque China está creciendo a un nivel cercano al 7% anual, que es altísimo, claro, desde el punto de vista internacional. Entonces, bueno, el elemento de un menor crecimiento de la economía china es un elemento de debilitamiento de la demanda mundial, seguramente, aunque yo no veo que haya, aunque China está en un proceso que podría llegar a ser convulsivo, pero por otro lado China tiene una política muy ofensiva de exportación de capitales. Entonces, bueno, el proceso de China es un proceso que hay que tener en cuenta, pero desde el punto de vista, lo que hay que estudiar y que hay que seguir, pero desde el punto de vista de la economía mundial, evidentemente sí, la mayor concentración de la economía china, el desarrollo del mercado interno, que es una apuesta a la que la burocracia gobernante china está haciendo hace tiempo y no logra consolidar, pero sí la tendencia a un menor crecimiento hace que se convierta en un factor de demanda menos sólido desde el punto de vista internacional. Bueno, esto como algunas ideas generales que te puedo plantear. Claro. ¿No? Paula, ¿qué tal? Belén te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? Bien. Paula, queríamos saber, este es un programa también de cumbia y economía, tiene una mezcla medio rara, ¿viste? Oh. Y a veces queremos, por ejemplo, a mí se me ocurre cómo nos afectaría, por ejemplo, en América Latina, esto es lo que vos decís, de que China va a pagar menos, digamos, a los países que generan materias primas, por ejemplo, Argentina sería uno, y cómo nos veríamos afectados en nuestra vida, en nuestra economía, en unos años o ahora mismo, ¿no? Ajá. Bueno, mira, yo considero que realmente el problema de las materias primas es bastante complejo, porque yo no creo que se pueda unificar todas las materias primas. A decir verdad, el proceso a lo que más afectó hasta ahora es al petróleo y a las materias primas que tienen que ver con la producción en China, con la producción industrial. Entonces yo creo que lo que afecta fundamentalmente el retroceso de la economía, no el retroceso, sino el crecimiento menor de la economía china, no es fundamentalmente, por ejemplo, a la soja, sino claro, que es sí al cobre o a las exportaciones. Por eso decía Chile y Perú, fundamentalmente. Ahora, en el caso de la Argentina, la soja ha tenido oscilaciones hacia abajo, viene cayendo, pero la caída del precio de la soja está más bien ligada a una superproducción norteamericana, una extraordinaria cosecha norteamericana. El volumen de exportación de soja en la Argentina no está cayendo, no es la clave. Yo creo que el problema en las materias primas afecta la, en realidad el, uno de los elementos que hicieron caer el precio de las materias primas, como es la revaluación del dólar, ese sí es un problema que está afectando, como te decía antes, a la Argentina, ¿no? Un problema que está pegando sobre la Argentina, sobre todo a partir de una menor competitividad, digámosle así, de las exportaciones argentinas, y además, bueno, por todo lo que es la situación, por lo que constituye la situación económica de conjunto en la Argentina, bueno, como todos sabemos, la devaluación inicial al inicio de la década fue lo que permitió sacarle una tajada muy importante a los salarios y con eso lograr una extraordinaria competitividad externa. Bueno, yo creo que ese ciclo está terminado y en este aspecto, como es el proceso de revaluación del dólar y la devaluación en Brasil, sobre todo, que es uno de los principales destinos de exportación de la Argentina, en gran parte ligado a la industria automotriz, es un elemento que sí, que evidentemente afecta estratégicamente sobre todo a la economía argentina, ¿no? Claro. El crecimiento, la recesión en Brasil es un problema muy serio para la Argentina, pero te repito, no fundamentalmente para mí por el problema de la caída del precio de las materias primas, sino por la causa de la caída del, uno de los elementos que impulsan la caída del precio de las materias primas, como es la revalorización del dólar. Claro. ¿No? Una última preguntita, Paula, que te quería hacer una consulta respecto a qué podés decir de la situación que se está dando en Europa, donde bueno, hay un proceso de crisis muy importante y cómo se está empezando a resolver, ¿no? O no resolver, digamos, toda la situación, sí, que se dio por digamos, la crisis en Grecia, la crisis en España y bueno, toda esa, sí, esa contradicción que se está atravesando. Ajá, bueno, mira, sí, yo creo que la crisis no se está resolviendo en Europa, sino que bueno, son distintos momentos coyunturales. Hubo una destrucción muy grande de fuerza productiva, me refiero a destrucción de puestos de trabajo, uh-huh, destrucción de fábricas, destrucción de las economías, y a partir de esa destrucción el capitalismo suele reconstruirse parcialmente. Ese es un elemento que, por ejemplo, está estimulando una recuperación relativa a España, que es uno de los países que más se hundió económicamente, con un aproximadamente 20-25% de desocupación. Bueno, Grecia, como sabemos, está en todo un proceso de opresión insoportable por parte de la Troika, ¿no?, que son los distintos organismos, FMI, el Banco Mundial y la Unión Europea, que la quieren obligar a pagar hasta el último centavo. Uh-huh. Ahí hay toda una discusión en Grecia. Bueno, el recientemente electo gobierno centroizquierdista de Syriza, yo veo que está cediendo de manera contundente ante las distintas presiones de la Troika, aunque sin embargo no le alcanza a estos organismos que quieren imponer condiciones cada vez más draconianas. Entonces, bueno, Grecia es un elemento de conflicto permanente. En Grecia también una destrucción muy profunda de empleo, una destrucción muy profunda de la industria, una destrucción muy profunda de su economía. Y entonces, bueno, también es un país crítico, está todo el tiempo al borde de un posible default, aunque bueno, yo dudo que llegue a una situación de default, pero esa situación está en ciernes, está todo el tiempo sobrevolando el conjunto de Europa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después los distintos países centrales, como bueno, el caso de Alemania, que está en una relativa mejoría, que eso tiene que ver con, para mí, con el plan este de emisión de dinero, que son 60.000 millones de euros por mes, que a su vez está causando que por un lado favorece las exportaciones europeas porque las abarata en términos de su moneda hacia el resto de la economía mundial, pero por otro lado, al ser débiles las condiciones de la inversión, de la inversión real de capitales, ¿no? Independientemente de la utilización de crédito barato, eso está llevando una burbuja de crédito, una burbuja inmobiliaria, que también se está desarrollando en otros países, como por ejemplo en China, justamente, y bueno, en Europa, por ejemplo, es un problema que se está planteando como un problema serio, ¿no? Y a la vez en Estados Unidos también hay riesgo serio de burbuja crediticia, y eso está ligado tanto a las idas y venidas de la Reserva Federal con si incrementan o no incrementan la tasa de interés. Claro, claro. Bueno, Paula, te agradecemos mucho, la verdad que muy interesante, muy abarcativo, digamos, de la situación de la economía mundial, y bueno, estamos en contacto. ¿Dónde te podemos seguir? Dale, Mariano, una cosa, sí. Nomás te comento que nosotros desde el PTS, en La Izquierda Diario, que es el periódico digital que sale absolutamente todos los días, tenemos un seguimiento cotidiano de la economía internacional y de la economía nacional, y columnas semanales también de análisis sobre economía nacional, economía internacional y distintos temas teóricos. Pueden seguir la economía mundial y la nacional por La Izquierda Diario.